Loboterror.com. La verdad en radio sea dicha. Si tres o más paralelas, son cortadas por dos transversales, son cortadas por dos transversales, si tres o más paralelas, son cortadas. Dos segmentos de una de estas son proporcionales a dos segmentos correspondientes de la otra B, paralela C, paralela D, OPSAPQ, MSNT. Bisectriz yo trazaré y a cuatro planos intersectaré. Una igualdad yo encontraré. P más PQ es igual a ST. Usaré la hipotenusa. Ay, no te compliques, nadie la usa. Trazaré pues un cateto. Yo no me meto. Triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, son todos polígonos. Seno, coseno, tangente y secante, mil arco, secante, mil arco, tangente. Tales, tales de Mileto, tales, tales de Mileto, tales, tales de Mileto, tales, tales de Mileto. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Lo que queríamos demostrar. Regresamos a globoterror.com, la verdad sea bicha en radio. Acaban de escuchar el tema Teorema de Tales del grupo Lelutier, la agrupación argentina humorística Lelutier. Y bueno, vamos a leer algunos mensajes de texto que nos han llegado con las opciones para la pregunta: ¿por qué los estudiantes no dejaron hablar a Rosales en vivo en la tarde del domingo? Bueno, el primer mensaje de texto nos dice: el Ricardo Chigüirito Sánchez lo pescó la DICIP comiendo arroz chino. Sánchez dijo: espero a mi pana traqui traqui. El Chigüirito ya casi habla chino. Eso lo envía a Vegas. Ajá, dice el otro mensaje: la profundidad de sus respuestas hizo temblar a los estudiantes, por eso no lo dejaron hablar. Bueno, con referencia a Rosales. Suena lógico. Otro mensaje de texto nos dice: a Rosales se le olvidó la chuleta cuando estaba en el baño y la confundió con el papel toalé. Dice el siguiente mensaje: dama opositora indignada porque tilde de su opción mostró dedo medio en posición poco ortodoxa. Eso lo envía Briseño. Sí. El otro mensaje nos dice, porque tenía los oídos cerrados. También puede posible, ser, sí, sí. Él dijo que él se le cierran los oídos, sí. Dice el siguiente mensaje, Ramos Ayub con ojos incrédulos y lechuguinos, mostrando ante audiencia mundial espoleta de la Granada de color rosa. Ese es otro mensaje de Briseño. Y el siguiente mensaje nos dice, los estudiantes no dejaron hablar a Rosales por temor a que les robara las grandiosas frases e inteligentes análisis que están acostumbrados a hacer. No dice quién lo envía, pero bueno, eso es hasta ahora la mensajería de texto en nuestro programa. Y bueno, vamos a continuar con, sí. las, no, con la, los comentarios. Sí, pero también abrimos los teléfonos, claro, a nuestros globo aterrados y globos aterradas para que contribuyan con más inveración verosímil. Y bueno, lo pueden hacer a través del 0212-993-4009 y el 0212-992-9932. Tenemos una llamada ya de Luis Castillo desde Montalbán. Adelante, Luis. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Tengo que hacer dos preguntas que para mí son muy importantes. Ajá. Fíjate, me llama un amigo de allá de San Cristóbal, ¿no? Uh-huh. Y me dice que las chicas del Cancán de allá, ¿se acuerdan? Ajá. Ellas van a hacer aquí una representación, pero como las garotas andinas. Ajá. Y no van a tener, ¿cómo se llama? No van a utilizar la fibra esa sintética, sino que parece que van a usar minifalda. Ahora, lo que a mí me preocupa es saber dónde van a actuar ellas, porque quiero estar de primerito. Esa es la primera pregunta, ¿no? Bueno, ya lo averiguaremos. Sí, sí. Pues, y la segunda pregunta, bueno, la vamos a dejar para darle chance a los demás. Hasta dentro de un ratito. Bueno, okay. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, sí, bueno, cuando nos enteremos dónde van a estar las garotas andinas. Sí, serán las garotas de, no sé, de la Grita. No sé. O de San Antonio. Sí, pero. O de San Cristóbal. Ahí hace mucho frío para tener las piernas en el aire también. Bueno, pero ese es el mérito. Sí, bueno. Hay gente que le gusta el frío. Sí. No serán las de Ipanema, lamentablemente, pero bueno. Sí, bueno. Mira, el carnaval. Una noticia interesante. Proponen el premio Nobel de Química a quien descubrió la fórmula para borrar la tinta indeleble. ¿Sabes que esa tinta no funcionó, se borraba? Es una tinta chimba. Sí, ese no era exacto, no era tinta china, sino tinta chimba. La fórmula que fue desarrollada en tiempo récord, porque eso, mira, ya en la mañanita ya se tenía la fórmula, y consiste en mezclar cloro con fragancia de limón, jabón azul y miche andino del anisado. Tú mezclabas esas tres cosas y la tinta indeleble se borraba. Que había pasado todas las auditorías realizadas por el Consejo Nacional Electoral en presencia de actores políticos, bueno, se borraba. El invento para borrar esa tinta fue desarrollado por un grupo multidisciplinario, donde participaron amas de casa, bedeles nuevos de la Alcaldía Mayor, mecánicos del taller de Oscar Pérez y un grupo de jóvenes estudiantes de química que marcharon por la libertad. Antonio Ledesma dijo en un acto solemne que al menos algo sacarán de los comicios del domingo. Dijo, si no fuera porque nosotros mismos participamos en la auditoría, no estaríamos proponiendo a los descubridores de la fórmula borratinta al premio Nobel. Esta fórmula tiene un nivel digno de nuestros estudiantes. Manitas blancas, es un hecho sorprendente. Entonces, ¿quién iba a creer que una combinación en partes iguales de cloro con fragancia de limón, jabón azul y miche anisado iba a hacer el trabajo? Yo creo que la combinación subatómica yuxtapuesta de las moléculas anisadas con los compuestos de la fragancia de limón fueron la clave de esta gran invención creativa, comentó Oscar Pérez, cariñosamente conocido como Cabeza de Motor, que blandía su tradicional llave de cruz. Claro. Sí, él tiene sus formas. Bueno, tenemos otra llamada, Francisco González. Desde Los Dos Caminos, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy preocupado aquí en este programa que estoy escuchando, porque lo puse ya comenzado, y oí que estaban hablando de Ramos Ayub, y como yo siento mucho aprecio por ese señor, ¿qué es lo que le sucede? ¿Tiene diarrea o qué es lo que le pasa? Bueno, no sabemos, es que sufre de una fuerte indigestión a raíz del almuerzo, de esa arremetida de estos pseudo periodistas, y bueno, salieron rápidamente del restaurante con problemas estomacales. Bueno, pero y si tiene diarrea, ya sabemos para qué puede usar la espoleta. Ah, pero yo creo que fue también, ahí no fue donde le dio ese señor Rosales patadas a los periodistas porque le estaban tomando fotos para saber qué estaban comiendo. Ah, es sí, posible, puede sí. Puede ser, sí, sí. Es posible, sí. Ah, sí, sí. Bueno, aquí hay muchos misterios que develar. Sí, bueno, demasiados. No es tan grave la situación porque hay medicina para la diarrea. Sí, hay varios en la, sí, en la farmacia, sí. Bueno. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Sí, sí, bueno, nosotros esperamos que ya Ramos Ayub esté mejor del estómago, al igual que el rector Vicente Díaz. Ya después de, ya han pasado cuánto, 4 o 5 días, sí, ya creo que después del tratamiento estomacal ya deben estar bien. Sí, ya deben estar bien, a menos que se le haya grabado con los resultados del domingo, pero bueno. Posiblemente, porque mira, yo tengo 2 días tomando galones de etilo y todavía no se me quita. Bueno, en fin. Sí, sí. Bueno, según Distortion News, el plan este Jaque al Rey supuestamente es para el 2012. Fue pospuesto para ese entonces. Debido al grado de represión, a la libertad de expresión, la siguiente entrevista no tendrá personajes de referencia, solo podremos plasmar sus comentarios. Agradecemos la comprensión de nuestros lectores que estarán leyendo esto en los sótanos ocultos también. Estamos esperando un nuevo financiamiento para sacar un periódico clandestino que le podríamos poner el nombre del Nacional, donde podremos atacar al régimen con el palangrismo a su máxima expresión, expresó uno de los intelectuales del movimiento del hundimiento 2D. Perdón. Sí. El mundo ya sabe de nuestro problema y no falta mucho tiempo en que los marines nos vengan a rescatar. Solo están esperando salir de Irak. Así me lo dijo Mike, un catirote divino, comentó el hermano gemelo de Beto. Estas fueron las conversaciones para lo del pacto este de Puerto Rico. Ah, y bueno, y fue pospuesto para el 2012. Sí, el rey iba a ser ahora, pero entonces como que se pospuso. Bueno, voy a interrumpir estos comentarios para darle el paso a Jorge Toro desde Carecuao, quien nos llama. Adelante. Buenas noches, camarada. Buenas noches. Mire, sí. Yo no sé si ustedes se han enterado de que la UNESCO ha puesto en tela de juicio lo de 1.5 millones de alfabetizado que dio nuestro comandante. ¿Ah, sí? Porque parece que se pusieron a escuchar unos discursos de Rosales y entonces van a mandar a hacer una revisión ahí si es verdad que nosotros estamos libres de analfabetismo. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Muchas gracias por esa información. Bueno, es que yo creo que quien debería... Es que esa gente de la UNESCO son muy brutos. Sí, ¿verdad? Son muy brutos. ¿Cómo se les ocurre dudar del nivel intelectual de nuestro gran filósofo? Manuel Rosales. Sí, sí. Claro. Tápense los oídos y cierren los ojos, cierren los oídos y tapen los ojos, ya no sí, sé. Sí, algo así. Sí, el déficit de la pobreza. Y bueno, continuamos con la misma noticia de Jaque al Rey. Bueno, esta era una conversación entre algunos del hundimiento 2D y los que fueron al pacto y otros gringos. Y bueno, según decían, siguió con la conversación, estamos viviendo entre el alcantarillado como ratas sucias desde el 1998, cuando llegó este régimen al poder. Yo tenía una mansión en la Lagunita Country Club. Se la dieron a mi chofer y a la cocinera. Nos relataba con lágrimas en los ojos antes toda esta situación. Pobrecito, o sea, esta es una gente... Yo estoy tratando aquí de averiguar el porqué de esta situación. Es que lo dijimos, tenemos 10 años diciendo que nos van a quitar la casa, el carro, los hijos, el hilo dental. Sí, todo eso viene ahora. Sí. Bueno, tenemos otra vez Luis Castillo, que nos va a dar su segunda opinión. Desde Montalbán, adelante. Sí, muchachos, ahora no es una... Es que necesito que me ayuden, por favor, a conseguir a Berribeitia. Ajá. Usted no saben dónde está. A lo mejor está en las Vascongadas, a lo mejor se fue para España. No, es que Berribeitia fue ese señor que salió en Globovisión, como a las 7 de la noche, ofreciendo pañales y papeles para los chavistas, y le decía más o menos como algo esto, aquí tengo papeles, aquí tengo pañal, acuérdense de las elecciones de diciembre del 2007, venga que yo se las regalo. Resulta que mi nieta necesitaba unos pañales, y entonces cuando fue a buscar ahí, ya el señor se había ido, se perdió. Y no sé dónde se metió. Lo que sí me dijeron es que los pañales y el papel, que creo que era papel toalé, solamente se lo estaban entregando a los escualidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas sí, bueno, noches, es que yo, nosotros... Claro, que está escaseando. Por eso, porque por tenemos, eso tenemos los baños abarrotados de papel toalé. Está escaseando, entonces hizo esa buena acción de darle a los escuálidos. Bueno, o sea, tú sabes que siempre que hay una elección, nosotros compramos de más para que no haya para nadie, pues. Claro, y no. Solo para por nosotros. Por si acaso, por sí, si acaso. Por si acaso. Nosotros compramos bastante... Sí, eso es todas las elecciones, como ustedes verán, siempre... saqueamos los estantes de los, sí, de los supermercados. Sí, hablando de eso, fíjense que están reapareciendo los alimentos y el papel higiénico en los supermercados. Están reapareciendo poco a poco los que habían desaparecido, pero está desapareciendo el Lexotanil y las flores de Bach. Imagínate, bueno, es que sí, no lo sabremos nosotros, que yo me tuve que comprar una caja, o sea, una caja. Sí, sí. Le preguntamos a una ama de casa, la señora Gaby Alcalá Muchatierra, en un supermercado de Prados del Este, qué pensaba de la escasez de azúcar y papel higiénico. Y dijo, yo creo que el régimen tenía acaparado el papel higiénico para que nadie pudiera limpiarse la enmienda. Ah. Claro, ahora fuimos premiados con azúcar y papel higiénico como las mascotas porque nos portamos bien. Llegamos, llegamos subcampeones, ese es el eslogan. Sí. Ahora de algunas señoras del Este. Somos subcampeones. El conocido especialista médico Pedro Pensini Fleury expresó que la escasez de Lexotanil y flores de Bach se debe a un ligero incremento en el consumo, pero principalmente por culpa del control de cambios que tiene el régimen. Dice, algunos amigos míos importadores de medicinas dicen que tienen en el puerto de La Guaira cientos de containers de Lexotanil y flores de Bach, pero no pueden terminar de introducirlos porque el régimen tiene una cosa llamada control de cambios. La producción nacional de gotas del Carmen estaba deprimida, pero ya estamos tratando de subirla. Bueno, falta de Lexotanil, buenas son otras hierbas. Pues sí. Sí. Tenemos una llamada de Pedro Moncada desde Las Mercedes. Adelante. Buenas noches, caballero. Buenas noches. Felicitaciones porque nombraste a mi gran pueblo, La Grita. Ah. Saludos a toda la gente de La Grita. Bueno, pues sí, cómo no. Mi gran pueblo. Y mire, estoy sorprendido porque ahora se está, esto es una avalancha, se está yendo la gente de todo este, de estas zonas ricas de Caracas. Le están entregando las casas a las señoras que trabajaban allí, a los choferes y todo, porque como se la va a quitar el régimen, antes de que ellos se la quiten, se la están dejando, pero para que las cuiden. Mientras que ellos van a pasear en carnaval y regresan después. Sí. Claro. Buenas noches. Claro, muchas gracias. Y claro, y para que... Gracias, sí, gracias. Y para que no se las quiten a ellos, sino que se las quiten a un chavista. Claro, claro. Para que es preferible. Sí. Para que vean lo que es eso. Bueno, yo tengo 10 años esperando que me quiten la casa y el carro y los hijos y todo. Yo estoy esperando porque así puedo por fin acusarlo ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y la Corte de Malaya. Ajá. Carlos González de la California. Ah, buenas noches. Buenas noches. Yo estoy llamando porque cuando llegó el triunfo estaba Chávez con su gente reunido en el balcón del pueblo. Uh-huh. No sé si fue que yo me equivoqué o si fue verdad, pero yo vi que Juan Barreto se acercó y lo abrazó. ¿No será que andará buscando un nuevo cargo? Bueno, no creo, porque está en una creo que lo último que escuché es que tiene un programa de radio en una estación FM, pero no sé nada de eso porque no vi... a este el exalcalde en el balcón del pueblo. Yo no lo vi, pero si usted lo vio, bueno. Sí, bueno, quién sabe. No, pero fue votando, o fue por, no sé, fue en algún sitio. No, lo dice en el balcón del pueblo. Ah, yo no lo vi en el balcón del pueblo. Ah, bueno. Sí, yo creo, y bueno, y lo último que se debe es que esté en un programa de radial en una estación FM. Sí. Sí. Bueno, tenemos otra noticia que comentar. Ramos Ayub presentará las pruebas del fraude en ritmo de reggaetón. El secretario general del Partido Acción Democrática, Ramos Ayub, denunció que la decisión de más de 6 millones de venezolanos, que mantendrá a Chávez en el poder por el resto de su vida y también desde el más allá, fue un fraude y que mañana temprano mostrará las pruebas en ritmo de reggaetón con una demostración de un nuevo paso de perreo. Ajá. Sí, el baile este perreado. Ay, yo no sé. Entonces, bueno, esperamos... Esperamos, Bueno, a mí en realidad, tú sabes, no me gusta la changa porque yo soy de Alcurnia. Y a nosotros, bueno, la sociedad civil nos gusta más. Pero es que esta música más... llega. Ah, sí. Esta llega. Sí, bueno, el Changayup. El Changayup. Sí. Bueno, quedó con un buen ritmo y con una buena... Tiene rima, pues. Rima. Sí, sí. Y bueno, otra noticia que nos ha dejado muy preocupados es la que está en torno a las supuestas declaraciones que dio Lech Walesa, a pobrecito que antes de pedir que le dieran visa no lo dejaron entrar. Sí, sí. Antes de que lo invitaran no lo dejaron entrar. Un atropello. Sí, o sea, no había ni pedido visa, pues. Y ya tenía las puertas cerradas. Bueno, según este ex presidente de Polonia, él afirmó que él no apoya la reelección indefinida porque no ha ganado ni una. Según Squalitrol News, nuestro intrépido reportero, por cierto, logró esa respuesta de Walesa luego de una entrevista que se realizará al personaje en cuestión, donde anunció su apoyo a la nega oposición venezolana en su lucha por impedir, por el medio que sea, el intento fraudulento e inconstitucional del régimen para perpetuarse indefinidamente en el poder por medio de, dizque, una enmienda constitucional que pretende taparle los ojos y cerrarle los oídos a todo el pueblo. Intento este, obviamente, avalado por el CNE, que se la puso facilita al dictador de Pinaflores convocando un referéndum popular claramente tramposo e ilegal. Esto es inconstitucional, sí, totalmente. Sí. Y bueno, para terminar esto, el momento en que Walesa se disponía a salir del lugar de la entrevista, nuestro reportero se coló entre el guardaespaldas y el minúsculo grupo de simpatizantes del líder para lanzarle la pregunta que aclararía todos estos motivos de Walesa por estar en contra de la reelección indefinida. Señor Walesa, para Escuañitrol News y Globo Terror de Venezuela. Señor Walesa, ¿por qué está usted contra la reelección? Del fondo de su garganta y como si fuera un río de acero fundido de los astilleros de Danske, dijo: no creo en las reelecciones, porque no he ganado ni una. ¿Ah? Bueno, claro, es un argumento válido. Sí, totalmente. Argumento válido. Mira, tenemos una llamada más de Lourdes de Falco de Los Caobos. Adelante. Ay. Buenas noches. Buenas noches. Los felicito por ese excelente programa. Gracias. Mire, verdad que la tristeza, el despecho, el humo y el cigarrillo no se pueden ocultar. No. Esto lo digo por Teodoro, por Alberto Federico Ravel, por Ledesma, por Leopoldo Castillo, sí. Sí. Que sí. Tiene una cara de tristeza. Y entonces yo por eso le digo a ustedes, muchachos, que no es cierto eso. Es que sí. Que la tristeza, el humo, despecho, el cigarrillo que los hace llorar. El cigarrillo no se pueden ocultar. Sí, muchas gracias, muchachos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, y todos los es que es trágico. Los pañuelitos que compró Berrizbeitia. Sí, exacto. Todas las toallitas, yo creo que pudieron cubrir todas esas lágrimas, secar todas esas lágrimas. Bueno, tenemos dos mensajes de texto más. Sí, antes de terminar. Sí, el primero nos dice, no dejaron hablar al camarada Rosales porque iba a decir, Chávez con el pueblo, sí, sí va. Uh-huh. Los felicito, son excelentes como todo en lleve cae. Carlos Vegas. Carlos, gracias, Vega. Carlos. Muchas gracias. Y el último mensaje, no lo dejaron hablar para que Chávez no le copie el discurso que piensa decir en la próxima asamblea de la ONU. Eso lo envía Víctor. Lo envía Víctor. Sí, bueno. Entonces, nuestro ilustre Rosales. Tenemos que terminar. Sí, hemos terminado por hoy. Bueno, ya será otra semana de Lenzotanil y Tilo. Porque creo que esto no se me quita en una semana. No, ni en un año. Sí. Ni hasta el 2021. Ajá. Sí. Tenemos trabajado para ustedes en la dirección de YBKE Mundial, Cristina González. En la operación de cabina, John Weffer y Joel Jaramillo. En la producción, el equipo de Globo Terror. Y les habló para ustedes Ivana Cardinale y Emilio Hernández. Nos despedimos esta semana con el tema musical El Norte es una Quimera, de Serenata Guayanesa y Ensamble Gurrufío. Fui para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fuente de arriar pavos. El norte es una quimera, qué atrocidad, dicen que allá se vive como un pasá. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fuente de arrapavos. El norte es una quimera, qué atrocidad, si dicen que allá se vive como un pasá. Como un pasá, ahí Nueva York no me halagas. Nueva York se vuelve tan embustero que si allá cargaba cajas dice aquí que era cajero. El norte es una quimera, qué atrocidad, y dicen que allá se vive como un pasá. Todo el que va a Nueva York se vuelve tan embustero que si allá lavaba platos dice aquí que era platero. El norte es una quimera, qué atrocidad, y dicen que allá se vive, quiere hacer ese millonario y allá se le vuelve polvo ese sueño estrafalario. El norte es una quimera, qué atrocidad, y dicen que allá se vive como un pasá. Todo el que va a Nueva York quiere hacer ese millonario y allá se le vuelve polvo ese sueño estrafalario. El norte es una quimera, qué atrocidad, y dicen que allá se vive como un pasá. Como un pasá, y Nueva York Radio, llévatelo.